vida, mi sonrisa y mi mejor canción. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. La felicidad de la mano del amor vendrá. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Los Diablos lograron convertirse en uno de los conjuntos más populares y de mayor duración en España, a pesar de que su música estaba considerada de verano. Después de su éxito Un Rayo de Sol, se volvieron imparables y lograron competir directamente con grupos como los Fórmula 5 y los Mitos. Ellos, como un dúo y bajo el nombre de los Diablillos del Rock, se formaron en los alrededores de Barcelona y estaban formados por Agustín Ramírez de Barcelona como cantante y Enrique Marín de Barcelona, además, en la guitarra, e interpretaban temas de moda. Hace tiempo me fui de mi hogar y pensé tal vez triunfar. Trabajando me puse a luchar, solo pude fracasar, solo pude fracasar. Cantar y cantar y ganar tu cariño, cantar y cantar y tenerte a ti. Cantar y cantar y ganar tu cariño, cantar y cantar es triunfar para mí. Más tarde, Emilio Sancho, de Hospitales de Llobregat en la batería, y Amado Jaén, de Tetuán, Marruecos, en el bajo, se integran al dúo y, establecidos ahora como cuarteto, logran grabar algunos temas como Tú También Serás Yeye y Brutal. Esto en 1966. La inclusión de Jaén fue clave para las aspiraciones de los Diablos, pues ellos sabían que en esta época, para triunfar, necesitaban composiciones propias. En el año 1967, un nuevo disco. Incluyeron Así Fue, Solitario y Catedral de Winchester. Se anotaron en las listas de éxitos. Finalmente, el cuarteto se transforma en quinteto al incluir al italiano Gianni Scavini y toman el nombre de Los Diablos. De mi nueva vida, el final de mi soledad. Oh, oh, Julie, te quiero cantar. Este es el éxito reservado para tu autopista retro. El sol nace para todos. Solo pido que no falte un poco de sol en mi ventana. Mañana, mañana. Campanas, mañana, mañana, la juventud levanta su bandera y alza su voz en nombre de cualquiera, porque vivir es como un sol de oro. El sol nace para todos, el sol nace para todos. Ayer. Yo quisiera que un puñado de humanidad todos tuvieran. Quisiera, quisiera. Y que nadie niegue a nadie un rayo de sol en primavera. Quisiera, quisiera. La juventud levanta su bandera y alza su voz. Cualquiera, porque vivir es como un sol de oro.

Y acabaste de escuchar nuestro... Encuentro musical del ayer. Hoy con Chirpi Chirpi Chep Chep, entre Matt y Kathy Kisson. A continuación, en la FM 99.5 y 100.1, Tiempo de Saludos. La Rueda del Ayer y su tiempo de saludos y felicitaciones. Es un momento bien especial para quienes aman la vida y con su experiencia recorren los años. Para toda la audiencia que está de cumples en esta jornada y para los que así también estuvieron en días anteriores, nuestro detalle sonoro. Ahora escuchemos a Mario de Jesús, Dum Dum, Las Fresas. Dum Dum, mira cómo baila mi linda muchachita sobre la arena. El mar tiene que imitarla, se mueve al mismo ritmo que una sirena. Dum Dum mueve su cintura, camino emocionado con el embeleso. Sol baña su figura, no vuelvo a contestar, quiero darle un beso. Dum dum, todo se estremece, el cielo se ilumina con su sonrisa. Las olas del mar se mece y baña su cabello la suave brisa. Seguirá bailando cuando llegue la noche y la luna salga. El sol que se está ocultando se queda todo el tiempo para mirarla. La la la la la la la. Laboramos en este tiempo radio en la sala de corte y ediciones y controles Damaris Rodríguez Chirino, atendiendo la vía 500, quien te habla, Aldenis Rodríguez Valdés. Juntos desandamos cada rueda del ayer en los sábados, como en casa. Muy buenas tardes. Será porque te amo, si estamos juntos, no sé ni dónde estamos, qué nos importa. Será porque te amo. Vuela, que vuela y verás que no es difícil volar. Vuela, que vuela y veré al mundo loco.